apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Comenzamos con lo que es ya la previa de los Juegos Panamericanos a desarrollarse en Lima, Perú, que iniciarán ya el próximo viernes 26 de julio y concluirán el domingo 11 de agosto. Y esta tradicional competencia inició ya de forma oficial, podemos decirlo, con sus actividades, con el recorrido de la tradicional antorcha panamericana, que terminó en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, donde hubo un estadio lleno por parte de los aficionados quienes esperaron este evento. Carlos Neguas, presidente del comité organizador, llegó especialmente desde Machu Picchu para participar en esta simbólica ceremonia, donde la elegida para encender el pebetero fue la atleta Rina Sijura, quien competirá en Lima en los 3.000 metros con obstáculos. La llama panamericana se encendió el pasado martes 2 de julio en la explanada de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, México, en una hermosa y tradicional ceremonia que celebra la antigua cultura azteca, y luego viajó por distintas ciudades del continente americano hasta llegar a la ciudad de Perú, hasta llegar a Cusco, donde se desarrolló este encendido del pebetero panamericano, y posteriormente llegó hasta la ciudad de Lima. Inicia de esta forma ya la participación o lo que serán los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y precisamente Ecuador se prepara para esta competencia y ya tiene abanderada para lo que será los Juegos Panamericanos, y es nada más y nada menos que Tamara Salazar. El Comité Olímpico Ecuatoriano despide a la delegación que representará al Ecuador en la edición 18 de los Juegos Panamericanos con una ceremonia de abanderamiento que tendrá lugar este miércoles 10 de julio. El acto solemne se cumplirá en las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano desde las 11 horas y contará con gran parte de los clasificados a la máxima cita deportiva continental. También estarán las autoridades del deporte nacional, como el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán. Y como decimos, la alterista Tamara Salazar fue designada abanderada del Team Ecuador tras un análisis del Departamento Técnico Metodológico del COE. Salazar es medallista de plata mundial en la modalidad de envión de la división de 81 kilogramos y en el evento de Turkmenistán en 2018 también alcanzó la presea de bronce en el total. Además es vicecampeona suramericana en Cochabamba 2018 y medallista de oro de la Copa Internacional que se desarrolló en Guayaquil en diciembre pasado. Y precisamente hablamos también de otros deportistas ecuatorianos que se preparan para lo que serán los Juegos Panamericanos, y es momento de hablar de la potencia de levantamiento de pesas, porque se desarrolló el campeonato nacional de esta disciplina en nuestra ciudad con la participación de deportistas de Pichincha, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y los clubes Nautilus, Lorenz y Fuerza y Figura. En el evento, cuyas competencias se realizaron en las instalaciones del Polideportivo Bruno Frixone Franco, la delegación de Pichincha se llevó los títulos en las categorías Junior y Senior Damas, así como en Novatos y Senior Varones. En la rama femenina, las capitalinas Miriam Hernández, Milena Olaya, Silvia Bunces, María Pinto, Yesenia Vega, Paula Zambrano, Salomé Arias, Alison Chávez se coronaron campeonas en sus respectivas divisiones, mientras que en varones los también pichinchanos Franklin León, Sebastián González, Dani Criollo, Diego Soria, Alex Ochoa, Efraín Cedeño, Víctor Reynoso y Nelson Martínez se quedaron con la medalla de oro. De esta forma, estos deportistas continúan con su preparación para representar al país en el Campeonato Panamericano y Sudamericano, que se realizará del 17 al 22 de septiembre en la ciudad uruguaya de Piriápolis y que contará con la participación de equipos de más de una decena de países. Otro deportista ecuatoriano que anda en un buen momento es Alex Quiñones, quien batió el récord nacional en los 200 metros planos en la Liga 10 Diamante realizado en Lausana, Suiza. El ecuatoriano impuso nueva marca nacional con su mejor registro personal en los 200 metros planos en la octava parada de la Liga de Diamante en Lausana, Suiza, y se colocó segundo en el ranking sudamericano All Time de la Confederación Sudamericana de Atletismo. Quiñones hizo un tiempo de 19,87 segundos, lo que le valió para alcanzar la segunda posición de la cita después del estadounidense Noah Lees, quien batió la marca del meeting del jamaiquino Usain Bolt con 19,50, dejando atrás también los 19,58 impuesto por Bolt en 2012, y el tercer lugar en esta prueba le correspondió al canadiense André de Grasse. Quiñones superó su propio registro de 19.93, que data de los Juegos Suramericanos de Cochabamba en junio de 2018, implantando de esta forma una nueva marca nacional en la distancia y poniéndose en el segundo lugar del ranking sudamericano, solo después del panameño Alonso Edward, que tiene un tiempo de 19.81. Hay que decir también que Quiñones en esta Liga de Diamante ha conseguido muy buenos resultados y de esta forma se sigue erigiendo como una de las principales figuras del atletismo ecuatoriano y lo hace encaminarse como una promesa para trascender en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hablamos de ciclismo porque el Team BSPC fue el ganador de la clásica ciclística Jorge Yumigusin, que se desarrolló este pasado sábado 6 de julio de 2019 entre las poblaciones de Tandapi y Machachi en la provincia de Pichincha. Este evento contó con la participación de los mejores pedalistas del país. El recorrido contó con un total de 55 kilómetros. Jonathan Meneses detuvo el reloj en 2 horas 5 minutos 57 segundos para llevarse el trofeo como el mejor juvenil de la competencia, pese a tener apenas 16 años y pertenecer a la categoría prejuvenil, mientras que el Team BSPC completó el podio de la categoría juvenil con sus corredores Jonathan Montenegro y Jimmy Kimbiamba, segundo y tercero en la clasificación general, respectivamente. Luego de la competencia, Meneses comentó que fue una prueba bastante difícil y exigente por el ascenso que hubo durante el trayecto. De esta forma sigue impulsándose el ciclismo a nivel de nuestro país. Hay que decir que hubo otras competencias también. Entre ellas estuvo la competencia denominada Clásica Jorge Montenegro, que se corrió en Tulcán, esto el pasado día domingo. En la carrera destacaron Brian Hernández y Cristian Pastas, así como Mateo López en las categorías prejuveniles. Y también hay que destacar que el Team BSPC con Jimmy Kimbiamba también ganó el título juvenil en la octava edición de la Vuelta a Santo Domingo. Varias novedades en el ciclismo ecuatoriano, y recordar que se viene lo que será la Vuelta Juventudes 2019 y la Vuelta Ciclística al Ecuador, para lo que los diferentes ciclistas ecuatorianos se preparan en estas válidas. Buenas noticias también en la disciplina del patinaje artístico, porque Sami Álava se ubicó en el cuarto lugar en el programa largo de los World Roller Games que se realizaron en España. La patinadora ecuatoriana se robó los aplausos de los asistentes al salón de eventos Palau Sant Jordi, pero no le alcanzó para subir al podio mundial. Samia es una deportista multifacética, integra la selección ecuatoriana absoluta de patinaje artístico y es seleccionada de atletismo en el Colegio Panamericano y practica voleibol como hobby. También especialista, es velocista y esas son sus especialidades en el deporte, así que Samia Álava sumó un importante resultado en este torneo de patinaje artístico realizado en Barcelona, España. Hay que decir que también esta suma de resultados se suman a lo que ha conseguido en Juegos Sudamericanos en Cochabamba 2018, donde obtuvo la medalla de bronce en su disciplina y sumó el título regional que obtuvo el pasado 23 de abril en la categoría Junior Internacional del Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico, que se disputó en Joinville, Brasil. Felicidades para Samia Álava. Hablamos de las medallas y récords en Iberoamericano para el equipo de tiro deportivo que se prepara para Lima 2019, y es que el equipo ecuatoriano de tiro deportivo alcanzó varias medallas en este campeonato iberoamericano de la disciplina desarrollado en Santiago de Chile y que forma parte de su preparación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Diana Durango, Marina Pérez y Yauntuc Cueva fueron los protagonistas del equipo ecuatoriano, coronándose campeones en diferentes modalidades. Además, el país impuso 4 nuevos récords en este certamen. Pérez y Cuevas se colgaron la medalla de oro en la distancia de 10 metros pistola de aire mixto, mientras que Durango se coronó campeón en los 25 metros pistola, y finalmente Pérez se quedó con la medalla de bronce en la misma categoría. Otro récord llegó por medio de Danilo Camacho en rifle de aire 10 metros, ya que en la final se ubicó quinto, pero impuso un nuevo récord por la marca que consiguió, y en damas Ana Cruz también fue quinta en la misma modalidad. Nos vamos a una nueva pausa musical y regresamos con el bloque final del ritual deportivo. La judoka ecuatoriana Vanessa Chalá dejó también en alto el nombre del Ecuador y obtuvo medalla de bronce en un certamen Grand Prix realizado en Montreal, Canadá. Chalá venció a la brasileña Suárez y se quedó con el tercer lugar tras perder en semifinales ante la japonesa Shori Hamada, quien al final fue medalla de oro. Esto pasó el pasado domingo 7 de julio y con esta victoria la deportista tricolor sigue sumando puntos para su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Buenas noticias también en la UFC, en las artes marciales mixtas. A quienes les gusta este deporte, esta disciplina, pues el ecuatoriano Chito Vera alcanzó su cuarta victoria de forma consecutiva el pasado sábado 6 de julio. En la noche, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, venció al peleador local Noelín Hernández en un disputado encuentro. En el primer asalto, el ecuatoriano de 26 años dominó la pelea, pero tuvo que esperar hasta el segundo round para remontar una situación adversa y luego de aplicar un duro golpe de rodilla, ejecutar una llave conocida como Mataleón y quedarse con la victoria. Como mencionamos, Chito Vera lleva 4 victorias de forma consecutiva y en el total acumula un récord de 14 triunfos, 5 derrotas y un empate. Está cerca del top 15 de los mejores peleadores de la UFC en el peso gallo y esto, en el futuro, si sigue en este ritmo, le permitiría pelear por un título de nivel mundial. Se corrió también una prueba que se va volviendo tradición en el Ecuador y es el Ironman de Manta, donde Tim Rea y Sara Pimpiapiano fueron los ganadores. El puerto manabita recibió a esta importante competencia que sobre todo sirve no solo a nivel deportivo sino también en el impacto turístico. En la parte de la prueba, con un tiempo de 4 horas, 1 minuto y 39 segundos, Tim Rea de Australia fue el ganador de la quinta versión del Ironman 70.3 de Manta en Manabí. A Rea se le sumaron el brasileño Fernando Toldi y también André Lampard en las siguientes posiciones. Mientras que en Dama el cuadro lo lideró Sara Pimpiano de Estados Unidos con un tiempo de 4 horas 19 minutos y 24 segundos, mientras que el segundo lugar fue para la ecuatoriana Elizabeth Bravo con 4 horas 32 minutos y 50 segundos. Esto en cuanto al Ironman de Manta, realizado de forma exitosa nuevamente en nuestro país. Y tiempo de hablar del fútbol femenino, pero antes iniciamos con lo que sucedió en el Mundial de la categoría, donde la selección de los Estados Unidos se quedó con el campeonato luego de vencer a Holanda por 2-0 en la final disputada en la ciudad de Lyon. La gran figura sin duda del torneo ha sido Megan Rapinoe, quien marcó un gol en la final y de esta forma encaminó a la selección estadounidense al título. Rapinoe recibió además el Balón de Oro, que lo acredita como la mejor jugadora del torneo, la Bota de Oro como goleadora y también fue campeona mundial. Sin duda alguna, un gran certamen para Megan Rapinoe y cuarto título para la selección de Estados Unidos, sin duda alguna una de las potencias máximas en esta disciplina. Y vamos con lo que aconteció en la Superliga Femenina de Fútbol en el Ecuador. Se disputó la fecha número 3 en la zona 1, atención a los resultados: Técnico Universitario 2, Guayaquil City 0, Deportivo Cuenca 3, Muchurruna 0, Olmedo 9, 1 Fuerza Amarilla, Macará cayó 1-4 ante Carneras UPS y Emelec goleó por 5-0 a Delfín. Barcelona tuvo descanso en esta jornada y de esta forma la tabla de posiciones vuelve a tener a Deportivo Cuenca como líder en la zona 1. Y precisamente el Deportivo Cuenca sumó 30 unidades y es primero. Barcelona se quedó con 29, Carneras UPS tiene 28 y Emelec es cuarto con 25 unidades. En la quinta casilla, Técnico Universitario con 20, Olmedo con 13 unidades en la sexta posición, séptimo Fuerza Amarilla con 12, Muchurruna octavo con 10 unidades, Guayaquil City es noveno con 8 puntos, Macará décimo con 7 unidades y Delfín en la última posición con apenas 5 puntos. Y en la zona número 2, Dragonas empató 1-1 con el Nacional, Universidad Católica venció 1-0 a Espuse, Liga de Quito empató 0-0 con Aucas. Gran resultado para Aucas, me dirán por qué, si apenas es un empate. Pues sí, es un gran resultado porque es de visitante y es el primer punto que Aucas logra en este certamen femenino. Le ha costado mucho el equipo oriental, pero se va viendo la mano del técnico Sammy Ariza, ha mejorado en los últimos compromisos y ahora suma su primer punto en el torneo. En otro de los compromisos, América de Quito goleó 6-1 a Deportivo Santo Domingo y en la casa de la selección, Espe cayó 0-3 ante el Quito Fútbol Club. Quedó libre el club Ñañas en esta jornada y en la tabla de posiciones, Independiente del Valle, las Dragonas son líderes con 34 puntos, seguidos por el Nacional con 29, luego se ubica Ñañas con 25 unidades, cuarto Quito FC con 22, después está Liga de Quito con 19 puntos, Espe es sexto con 17 unidades, América de Quito tiene 13 y ocupa el séptimo lugar, octava casilla para Santo Domingo con 10 puntos, noveno Universidad Católica con 8, Espuse 8 puntos en la décima casilla y Aucas un puntito, sumó por fin el papá en la última posición. Y de esta forma llegamos a la parte final de nuestro programa, este ritual deportivo del 8 de julio del año 2019. Sigan en sintonía de la radio CCE, se vienen varios programas y siempre agradecemos por su sintonía, que tengan una gran jornada en esta semana.